y te pongo a temblar. Sé que te gusta gozar. If you want my money, gánatelo, mami. Your body gotta be like a Playboy bunny. The party don't stop, you know we make it hot. Te doy lo que tú quieras, but your party got a trap. Quiero ver tu cuerpo sudando con mi piel. Y tu corazón a la vez. Te toco, no te toco y te pongo a temblar. Sé que te gusta gozar. The party don't stop, so vamos a gozar. Action, baby. Ajá. Esto es lo que hay.